Ahora en Patagonia, tierra en producción, hablamos con... Y como se ha convertido en una sana costumbre, sobre el final del programa, tomamos el contacto con Fernando Fraceto, Fernando desde el Centro de Pronósticos Patagónicos, ¿no? Fernando, buenos días, Omar González te saluda. Hola, Omar, buenos días. Bueno, bien, ¿qué perspectiva meteorológica tenemos para esta jornada de sábado? ¿Alguna proyección para esta semana en el norte de la Patagonia? Bueno, tenemos la presencia de altas presiones con el frío. Mirá, hoy 1020, 1010 aproximadamente, y esta noche 1030, la madrugada de mañana, ¿eh? Así que hay tiempo bueno, con aire más pesado, presiones en ascenso, y hoy ya estuvimos en 0 grados, con alguna helada débil sobre la región. Esta noche, si bien podemos tener un poco de brisa hacia la madrugada, con 1030, podemos tener alguna helada en torno a menos 1, menos 2 en algunas zonas. Pero por lo menos por darle madrugada así, una noche muy fría, con temperaturas hoy en descenso, 20, 22 grados, y mañana 18 grados. En la jornada del domingo de tiempo bueno, pero fría, y haciendo la temperatura a partir del lunes nuevamente, que podemos estar entre el día miércoles y jueves, nuevamente 26, 27 grados, porque está entrando un sistema frontal en cordillera que va a dar algunas lluvias entre el miércoles y el jueves, lluvias algunas importantes. Entonces allí podemos tener una inestabilidad fundamentalmente jueves, aunque no vemos lluvias generalizadas, tal vez alguna tormenta aislada, alguna lluvia muy aislada y algunos periodos de viento, especialmente todos los que vienen. Por ahora entonces, frío, y va a ser la temperatura con descenso de la presión, una semana templada nuevamente, algún día con tardes cálidas, pero ya con viento, inestabilidad, y el próximo fin de semana nuevamente ingresa el frío sobre el valle, sobre todo los valles, estoy hablando cuando hablo de esto también sobre la cuenca Colorado, aquí la zona de Tatío, el río Colorado, sobre el Valle Medio, sobre Conesa y sí. Valle Inferior, que tiene una característica muy similar para estos sistemas. Y vamos a tener heladas nuevamente el próximo fin de semana, tal vez más definidas y con aire fresco, o sea, la región son unos 15, 18 grados. ¿Sí? Claro, claro. Fernando, y la consulta que siempre tenemos por parte de nuestros productores de la región sur, ¿hay alguna perspectiva de lluvia para o de algo de agua para aquella zona? Mira, entre el miércoles y el jueves, cuando está entrando el cambio, es el sistema más importante sobre Limay, tal vez tengamos algo de lluvia, pero ahora es muy estéril, ¿eh? La perspectiva es del día miércoles. El día lunes va a estar algo inestable, pero la verdad que yo espero que si hay algo, sean algunas gotas muy dispersas. El día miércoles puede haber alguna lluvia un poco más localizada, pero todavía no son condiciones para que mejoren, digamos, para salir de la sequía, las condiciones de humedad general, ¿no? Que son muy bajas, fíjate las amplitudes térmicas que tenemos, que ya estamos cerca del 0 grado, con temperaturas altas por las tardes y presiones todavía poco significativas. Ahora este fin de semana, yo creo que allí sobre el día sur, bueno, hoy ha helado y van a seguir las heladas esta noche y todavía el domingo a la noche con heladas, heladas que pueden llegar 3, 4 bajo cero, ¿no? Depende de la zona, tal vez algo más, ¿no? Claro. Pero más que llueva el fin de semana y la semana que viene, si bien asciende la temperatura, la lluvia que puede haber a mitad de semana, pero ahora son dispersas. Vamos a ver en mayo o a fines de abril que puede pasar. Habitualmente no lo decimos y me parece que es un buen momento que para que lo refresques, Fernando, aquel usuario que pueda tener acceso a internet, puede ingresar a qué página, qué dirección para conocer mayores detalles del Centro de Pronósticos Patagónicos. Bueno, están los pronósticos disponibles en sepropa.com.ar, ¿no? www.sepropa.com.ar y luego la lista de estación meteorológica localizada sobre el triángulo Chabán y Soro con toda la información disponible cada 15 minutos también, ¿no? Uh-huh. Y una información que no sé si se conoce también, a aquellos productores que quieran recibir algún informe en particular, ¿pueden pautar algún contrato o algo por el estilo? ¿Se puede hacer eso también? Sí, en general le damos el apoyo a todos los productores, por ahí la asistencia más particular de empresas o gente que lo recibe, por supuesto estamos disponibles con los teléfonos y en la página, ¿no? Así que sí, siempre es un gusto trabajar para la región. Muy bien. Fernando, gracias por el contacto como cada sábado y nos encontramos durante la semana. Como no, un abrazo grande. Un abrazo. Fernando Fraceto, desde el Centro de Pronósticos Patagónicos, dándonos esta perspectiva meteorológica para los próximos días.